Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Se realizaron los carnavales de Huerta Grande con una gran concurrencia de asistentes y, como no podía faltar, la comparsa nativa se hizo presente mientras celebraba sus 10 años tocando en la ciudad de Huerta Grande. Cantera, sí. En un ratito empiezan los carnavales. Y bueno, estamos esperando que la noche te llegue linda, que no haya problemas, todo en familia y todo eso. Es lo que queremos el pueblo. ¿No te perdés un carnaval? ¿Vos siempre bailando ahí? Siempre bailando, voy a bailar hasta que pueda. Dios dirá. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba? ¿Cómo empezaste a hacer esto? Y hace 10 años que lo llevo en el compás de la nativa, y lo llevo dentro de la sangre. ¿Qué se siente el carnaval acá en Huerta? ¿Cómo lo lleva? De 10. Es un orgullo para estar bailando junto con la comparsa. ¿Algunas palabras para los amigos de Huerta? Y para mis amigos les muestro todo lo que me da el cuero para seguir bailando y demostrarle y hacer la alegría para la gente. Gracias, Pantera. De nada, papá. Te mando el micrófono para los chicos de la comparsa nativa, que cumplen 10 años. Los escuchamos, gracias, chicos. Muchísimas gracias, gente. Hace 10 años, hace casi 10 años, despertamos del silencio, tumbando a lo del vivo en un retumbe de tambores. Duendes soñadores, arlequines de los montes, despertamos y no dormimos, aunque muchos lo hayan querido. La vigilia nos ensueña en la magia de cada latido. Corazón que sueña, corazón que anhela, corazón que sueña el son de la belleza. Hace 10 años se detonaba esta alegría que resuena en la actual algarabía. Somos onda que se expande y que te mueve. Somos la sangre nueva que revive en los de antes. Santos pecadores, peregrinos del derroche, venimos desde antaño a mostrarle lo bello de compartir un momento, este, aquel o cualquier otro. Hoy la comparsa está llegando con su fiesta desmedida. No se asombren si se enamoran esta noche de nuestros brillos, de nuestros toques. No se priven de lanzar con nuestra cadencia sin reproches. Que reine la alegría en el pueblo, que viva el corso nuevo, que la pena no valga ni un poquito y solo sean felices, que lo demás es puro cuento. Damas y caballeros, ladrones y corrioteros, con ustedes la comparsa nativa. Las manos de pintura y las manos empolladas, tocando sin cesar, nos hacemos escuchar, yendo hacia ningún lado, pero con fuerza y convicción. Cada golpe es un latido de nuestro corazón. Pues... no pedimos disculpas si nos sobra la pasión. Acá llega la comparsa, la comparsa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicitaciones a todos! ¡Comparsa nativa! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Thank you. Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.